Hola Gisela, buenos días. Bueno, gracias por la invitación y por su interés en el proceso. No, por favor, nos parece sumamente enriquecedor uno que viene trabajando, que viene viendo, que sabe el esfuerzo también, que es la construcción colectiva, la construcción comunitaria, en una organización. Me imagino lo que es llevar eso a un barrio, digo, a un nivel mucho más amplio, y me parece sumamente enriquecedor. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto nace, digamos, a las velas de post-desalojo, de lo que fue el proceso de recuperación de Guernica en el 2020. No sé si se acuerdan que hubo un desalojo bastante televisado en plena etapa de pandemia, ¿no? Algunos compañeros que venimos de ese proceso, venimos, bueno, nada, construyendo posterior al desalojo y con todo lo que implicó rearmarse. Decidimos, bueno, empezar a organizarnos por medio de asambleas territoriales y buscar otras opciones de búsqueda de tierras, ¿no? A partir de marzo del 2021 comenzamos como todo este proceso de asamblearios, digamos, ser la construcción más territorial sin tener digamos, la tierra. Tuvimos varias negociaciones con el Estado por fuera de lo que fue el proceso de Guernica, digamos en paralelo en realidad, porque bueno, ese proceso continúa el día de hoy. Bueno, estuvimos ahí muy cerca de en Almirante Brown conseguir la posibilidad por medio de ARCAS, que era un programa de la Secretaría de Integración Sociourbana, en el 2022, y bueno, finalmente eso no se logró. Y bueno, después de mucha planificación entre las organizaciones que formamos parte, compañeros que habíamos estado dentro del proceso o compañeros que tenían cierta solidaridad al proceso, amadrinado también por nuestra querida Renita Cortiñas, bueno, sale esta propuesta de hacer una compra por medio de ayuda mutua de unas 2 hectáreas, donde actualmente se contemplan unas 60 familias, 60, digamos, lotes, más todo lo que es el equipamiento relacionado a espacios de cuidado, digamos, espacios comunes como una plaza, un pequeño espacio educativo, 4 espacios relacionados a diferentes temáticas como niñez, derechos humanos, bueno, el propio espacio comunitario nuestro. Y otras 2 organizaciones relacionadas a lo social y a lo agroecológico, perdón. Y bueno, ya en mayo cumplimos 1 año que estamos en esas tierras y se ha venido todo ese proceso de construcción autogestiva, ¿no? Autoorganizativa, donde, bueno, actualmente estamos haciéndolo muy a pulmón porque no hemos recibido ninguna subvención, digamos, ninguna subvención del Estado, ni hemos podido lograr ninguna negociación que nos favorezca como en medio de ese proceso. Así que va todo muy, muy autogestivo. Y actualmente estamos haciendo todo lo que, digamos, los grupos familiares y las organizaciones que formamos parte, estamos haciendo mingas solidarias 2 veces al mes. Además de las asambleas, y eso va haciendo que la construcción del barrio vaya surgiendo, ¿no? Como la conexión de luz, los zanjeos, la conexión de agua, la construcción de nuestras propias casas, ¿no? Así que, bueno, es todo un proceso. Pensaba, digo, la gesta, ¿no? De el inicio del barrio en ese desalojo y demás, que fue muy violento. Pensaba, digo, que no marcaba un poco, ¿no? Este camino de lucha y de resistencia. Yamila, estas construcciones colectivas que están haciendo, ¿son de los espacios comunes? ¿Son de las viviendas para estas 60 familias? ¿Nos querés contar un poquito de cómo van llevando adelante el trabajo de poner el cuerpo? Sí, actualmente las, digamos, la parte de las lindas solidarias, le llamamos nosotros, de trabajo solidario, son principalmente para los espacios comunes, por ejemplo, todo lo que es sanjeo, todo lo que es el mantenimiento de la plaza, la construcción de nuestros espacios comunitarios, digamos, como más a lo colectivo, y después tenemos otras instancias donde somos asesorados por, digamos, por la Cátedra de Geografía Urbana y por la Cátedra de Taller Libre de Proyecto Social, que son compañeros arquitectos de ambos espacios de la UBA, digamos, de cátedras de la UBA, donde, bueno, ahí vamos un poco más lento, que es la construcción de la casa, y las casas, digamos, individuales, que a veces las hacemos, digamos, al menos una vez al mes, las hacemos de manera rotativa y colectiva, ¿no? Pero eso es como un poquito más interno, digamos, como vamos organizándonos internamente entre los vecinos que vamos a vivir ahí. En ese sentido, bueno, vamos un poquito más lento porque la situación económica también nos está, digamos, como principalmente nos está afectando. El 80% de los compañeros que forman parte digamos, del barrio son compañeros que cobraban un potencial trabajo, que, bueno, ya sabemos lo que lo que pasó un poco con eso, y eso hace que se vaya, digamos, haciendo mucho más lento y más cuesta arriba poder acceder a la vivienda, ¿no? Sin duda. Yamila, me decías, ¿hace un año que tienen la posesión de las tierras o hace un año que hay gente que ya puede habitar? Hace un año que nosotros tenemos la posesión de las tierras. Bien. Digamos, es decir, que los dos años previos han sido asambleas por tierra y vivienda únicamente, pero no hoy he podido acceder a la tierra en sí. Pero sí, en mayo del año pasado ya, digamos, las tierras con las cuales de las cuales estamos tomando posesión y somos parte, se compraron por medio de la asociación civil como algo colectivo, que después, bueno, se podrá regularizar si no hay inconvenientes con las cuestiones más locales, ¿no? Claro, sí, se entiende. En estos dos años, no, me imagino que no solamente fue pensar, porque bueno, ahí entré también en redes y vi la organización que tienen, digo, súper grande, en la que se pudo plantear, me imagino también lo que se quería para este espacio, ¿no? Y de la mano nada más y nada menos que de Norita, de esa posibilidad que tuvieron, que me imagino que no sé si llegaran a tomar dimensión de lo que eso significa. ¿Cómo fue pensar de forma colectiva todos estos espacios y el futuro para esas tierras? Y fue todo un desafío. Yo creo que hubo muchísimos altibajos porque también nos pasaba de que nosotros ya habíamos venido golpeados un poco de todo lo que fue el proceso de digamos, de Rica y todo lo que implicó, digamos, el hostigamiento mediático, político, policial, institucional, o sea, como fue bastante difícil rearmarse. Obviamente que no somos todos los grupos que estaban dentro del proceso. Por eso digo que ese proceso continúa y sigue, digamos, como en reclamo. Pero bueno, una de las organizaciones que ha formado parte del proceso, presentamos y dijimos, bueno, habían compañeros, además de los compañeros del proceso, que habían apoyado mucho las causas y que en ese sentido nunca se había, digamos, como logrado abarcar, digamos, a nuestros propios compañeros de organizaciones o compañeros que habían sido solidarios, que no necesariamente eran de los grupos piqueteros que acompañábamos, sino más bien la multisectorialidad y demás. Perdón, estoy un poco congestionada. Y bueno, en abril del 2021 comenzamos con ese proceso de empezar a pensar, ¿no? Ahí, bueno, fue toda una experiencia, porque no era que, bueno, estaba toda esa parte resuelta de, bueno, vamos a tierras y a partir de ahí nos empezamos a organizar, sino que fueron dos años previos, es decir, ya tres años de, y empezar a pensar cómo acceder a la tierra, ¿no? El derecho a la tierra. Y ahí empezó, bueno, todo ese proceso de hacer una búsqueda de tierras por toda la zona, a las cuales podíamos llegar a acceder. En el medio sale esta propuesta de Arcas, que después, bueno, el municipio de Almirante Brown un poco la boicotea porque sale una ordenanza previa a favor de los countries, que bueno, también, digamos, a los clubes de campo. Entonces eso hizo que se rebotara ese proyecto, que eran 10 hectáreas y contemplaba muchos más compañeros que los que pudimos llegar a abarcar en este pequeño segundo proyecto. Y que bueno, el Estado se sería responsable de las compras, ¿no? En este caso fue mucho más pequeño, fue mucho más más difícil de poderlo pensar en, digamos, en una planificación económica, pero ese, bueno, fue un segundo golpe bastante difícil de poder reagruparnos nuevamente. Nos estuvimos a 10 días de firmar este convenio, digamos que contemplaba al menos a 200 grupos familiares. Y en febrero del año pasado, ya 2023, también, digamos, como nuevamente un poco golpeados, porque eso fue en diciembre del 2022, nos reagrupamos nuevamente y pensamos la forma de armar un primer barrio comunitario desde esa perspectiva, y bueno, en este caso por medio de ayuda mutua y con pequeños ahorros posibles, ¿no? Claro. Y ahí con colaboración de otros que se fueron acercando, como algunas universidades, me decías. Claro, todo lo que fue la parte urbanística, por ejemplo, eso lo aportaron mucho los compañeros de geografía urbana de la UBA. Uh-huh. Todo lo que fue un poco relacionado a la agrimensura y a la altimetría y a la construcción de los lotes, porque bueno, tratamos también de ser prolijos en eso para que después no haya palos en la rueda al momento de regularizar, ¿no? Claro. Eso lo acompañaron bastante los compañeros del Taller Libre del Proyecto Social de la Cátedra de Arquitectura, de la Cátedra de Arquitectura, y toda la parte social bueno, yo soy trabajadora social y fueron como un pequeño equipo ahí de compañeras trabajadoras sociales, como pensar un poco también en ese sentido. Así que bueno, se fue armando y bueno, después siempre hubo una coordinación multisectorial, así que eso hizo que se pensaran cosas muy muy interesantes al del proceso. Y bueno, actualmente estamos un poco en esto. Buenísimo. Y hay jornadas de trabajo que se vienen realizando, ¿verdad? Y sobre todo de la de este fin de semana. ¿Nos querés contar un poquito? Sí, todos los meses nosotros realizamos jornadas de trabajo solidarias, además de las, digamos, habituales, de las diarias, digamos, e individuales, para ordenarnos en el trabajo, porque, bueno, a veces nos cuesta organizarnos como en todos los espacios. Entonces, fijamos dos fechas al mes donde cualquiera que quiera, y además no solo en las jornadas de trabajo, sino digamos, venir a trabajar, sino también a conocer el barrio y a acercarse y bueno, nada, conocer la experiencia. Nos juntamos dos veces al mes a hacer jornaditas de trabajo solidarios puntuales. Por ejemplo, en este caso pudimos meter un proyecto con una organización internacional que nos ayudó a financiar el espacio comunitario. Bueno, los alcanzó solo para eso, pero el espacio, digamos, un salón de usos múltiples, pero nos alcanzó hasta cierto punto, así que, por ejemplo, el piso no lo llegamos a hacer. Y eso va, digamos, parte de la jornada solidaria y bueno, la conexión de ese espacio. Y bueno, nada, eso va surgiendo un poco a raíz de cada asamblea y cómo vamos avanzando, ¿no? Nosotros tenemos asambleas mensuales, así que primero tenemos la asamblea, después planificamos las fechas y en el medio, bueno, van surgiendo estas cosas de avances. Estas jornadas son el día domingo 21, si no me equivoco, igual que pasó el flyer, y el sábado 27. Buenísimo. Son a partir de las 9 de la mañana y bueno, después compartimos un almuerzo siempre. Y ya termina la jornadita y... Bien, para aquellos que no conocen, ¿nos puedes ubicar dónde queda bien el barrio? Sí, nosotros desde la estación de Guernica estamos a unas 30 cuadras y tenemos dos colectivos de acceso que nos dejan a una cuadra y media. Uh-huh. El colectivo, digamos, que va al el 504, línea 504, y el 370, que ambos van a Las Lomas, al barrio de Las Lomas, y te bajas en la calle 20 y estás a una cuadra y media. Perfecto. ¿Y las redes nos querés contar? Que vi que están ahí muy completitas. Sí, nosotros tenemos dos redes, una de Facebook, otra de Instagram, que son Barrio Comunitario Lolita Cortiñas, ambas. Así que quien quiera conocer un poco más desde la distancia y desde la virtualidad, les invito a seguir la página y a comunicarnos por ahí, obviamente. Siempre bienvenido que se pueda conocer la experiencia y en lo posible que se puedan replicar, ¿no? Uh-huh. Sin duda, sin duda. Y a continuar la lucha ahí de forma colectiva. Yamila, desde acá te mando un abrazo grande y bueno, y difundiendo la actividad de este fin de semana. Sí,